Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Originales nuevamente, último programa del fin de semana. Las cosas se mejoran lentamente, pero las cosas se mejoran. Hoy estoy en un mood como en modo pensativo, como Orlando. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿cómo le fue hoy? Bien, ¿y por qué pensativo, hombre? Cuente. ¿Qué fue? Pues pensando qué pasó en el fútbol hoy, cuénteme. Ah, no, eso. Hoy, por ejemplo, estaban jugando. Es que hoy comenzó la Serie A. La fecha de la Serie A. Ganó el Inter ante Fiorentina 2-0. Goles de Varela y Perisic. Ganó el Bayern de Múnich bajo la nieve en un partido muy disputado contra el Hertha Berlín con gol de Coman. Ganó el Alavés 1-0 el Valladolid en España, gol de Joselu. Eso es lo que ha habido esta tarde de fútbol en cuanto a importancia, por supuesto, porque hay más programación, pero los partidos de las ligas más importantes creo que han sido esos dos, sobre todo del Inter, que jugó hoy viernes en la tarde. Óyame, Nico, ¿por qué no llueve? Yo veo el cielo que se revienta de dolor, no llueve. Pero es raro, ¿no? Porque amaneció haciendo sol, después se nubló bastante, empezó a hacer frío en Bogotá, y yo también pensé que iba a llover, la verdad, pero como a las 4:30 empezó a salir un halo de luz del cielo, se fueron un momentico las nubes, más allá de que seguía nublado, pero volvió a taparse, pero no llueve todavía. La otra semana el pronóstico del tiempo indica que va a haber lluvia todos los días, al menos eso es lo que indica el pronóstico. Vamos a ver si ese pronóstico se cumple o no. Usted sabe que Colombia tiene un clima particular por estar en zona de trópico, y Bogotá también tiene un clima muy particular porque es una ciudad llena de microclimas. Entonces, donde usted llame, no sé, a alguien que esté en Cedritos y le dice que está lloviendo, y usted llama a alguien que está en La Estanzuela y dice que está haciendo sol, pero usted llama a alguien en Las Aguas y dice que hay bruma. Hay muchos microclimas en la ciudad. Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Bien, paisa consentida. Buenas tardes, Laura. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama eso de Laura? Es como agreste salvaje. ¿Pero por qué? Muy bien, pero indelicada. Agreste salvaje. Bueno, tema del día. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es ¿en qué crees que se gastan la plata los famosos? Es flojo, pero vamos a intentarlo. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Sabe qué me acordé yo con el tema? Andrea Silva Reyes, compañera mía, amiga que trabajó conmigo mucho tiempo, le hizo una vez una entrevista a Joaquín Sabina. Ella hizo sola la entrevista para un programa que se llama Cultura RCN, y una de las preguntas que le hizo Sabina es: ¿y usted en qué se gasta la plata? Y Sabina se la tomó muy bien, porque usted sabe, la gente a veces no le gusta que le pregunten en qué se gasta la plata. Ella le hace la pregunta y Sabina dice que se la gasta en fiesta, en los amigos y en cigarrillos, que es un poco como el resumen, ¿no?, de la vida de Joaquín Sabina, uno de los grandes, grandes cantantes. No es de mis gustos, pero entiendo el respeto y el culto que hay sobre él. Por esa entrevista, Andrea Silva Reyes se ganó el premio Simón Bolívar. Laura, ¿tú qué piensas? Pues no sé, yo creo que cosas que puedan subastar después, porque es lo que vemos a diario, ¿no? Siempre estamos reportando que van a subastar no sé qué, que tenía no sé quiéncito. No sé, me imagino que en algo que les pueda producir una rentabilidad a futuro. Objetos. María Julia. Curiosos. Excentricidades, lo que hemos dicho siempre acá. Para mí los famosos se gastan la plata en excentricidades. Tienes muy flojo el sonido, solamente te lo digo. Sí, me estoy dando cuenta de eso en este momento, no es sé por muy qué, no malo. Entiendo. Cualquier momento te liquidamos y descontamos el día, ¿no, Nico? No, tranquilo. Por Dios. No, yo estoy súper tranquilo. Bueno. ¿Sabe cuál me acordé? Me acordé de un tipo, es que ya le digo el nombre, pero él era uno de los más famosos dirigentes de la CONCACAF en fútbol. Se llamaba, si no estoy mal ya murió, Chuck Blazer. Él hizo parte de todo el entramado del FIFA Gate, y entre los gastos del tipo, que era un hombre muy excéntrico, tenía un apartamento, si no estoy mal, en Nueva York, en Central Park, y ese apartamento lo usaba para que vivieran sus gatos. Yo no digo nada, yo tranquilito. Yo no voy a hablar mucho hoy, ¿sabe, Nico? ¿Verdad? Necesito que hagan el programa ustedes. Vamos con Francisca Thomas, Incógnito, y el tema Fall Into My Love. We En los originales, el mundo al instante. Con el patrocinio de la nueva SUV Suzuki XL7. Nicolás, me recuerda el tema del día, por favor. Claro que sí, el tema del día de hoy en los originales, ¿en qué crees que se gastan la plata los famosos? The Transportation Security Administration, TSA, anunció hoy que van a poner multas de $1,500 a la gente que no se ponga tapabocas en el transporte que tiene que ver con aviones, trenes, ¿y qué más es la vaina? ¿O les escribe? No, es que se me perdió, hermano. Aviones, trenes. ¿1,500? 1,500 pesitos. Uy, plata, ¿no? No, pero es que uno no puede seguir sin tapabocas. Pero está muy bien, me parece bueno. ¿Lo viste en Bogotá? ¿Cómo es la vuelta? He visto, es sectorizado. He visto sectores donde la gente es cumplida y otros en donde no. Mire, cuando usted tenga una persona en la casa que le está ayudando, si no tiene tapabocas, la echa. Y lo otro más importante es que si puede ahorrarse la persona que le ayuda, mejor. ¿Usted en qué dónde está? No, aquí la persona que me ayuda en la casa soy yo. Entonces, exacto. Entonces, yo no me ayudo a mí mismo por ahora. No, no me pienso echar por ahora. Creo que estoy haciendo una magnífica labor. Estoy en la misma onda de Nicolás. Sí. Exactamente. A ver, Nicolás. No, perdón, usted no. Perdón. María Juliana. Bueno, pues varias veces hemos dado noticias acá acerca de los retos de TikTok, ¿no? TikTok es esta red social de China que se ha vuelto absolutamente famosa y cuya atracción principal son los challenge, ¿no? Los desafíos que algunas personas suben a la plataforma y se vuelven virales. Recordemos que hace poco hablamos acá de una niña italiana de 10 años que murió asfixiada tras hacer el Blackout Challenge, el desafío del apagón, y ahorita hay un nuevo challenge que habla de un nuevo filtro, es un filtro rojo, es un challenge de baile. Las personas comienzan a bailar con ropa holgada y de repente, con un cambio de música, quedan desnudas. No. Pero por el filtro rojo de la aplicación solamente se ve la silueta. Se llama Silhouette Challenge. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que está siendo violada la privacidad de muchas de las dueñas y dueños de estas cuentas, porque han empezado a aparecer en internet diferentes tutoriales para enseñar a quitar el filtro rojo una vez el video está colgado en la plataforma. Así que bueno, la plataforma además está advirtiendo acerca de este peligro. Y dice, pues quien lo vaya a hacer, no lo haga desnudo del todo, hágalo siquiera en vestido de baño. Pero bueno, otra polémica más alrededor de TikTok y sus famosos desafíos. Yo, como soy de bestia, yo me pongo ese filtro. Voy a poner el filtro y se me olvida ponerlo. O sea, no necesitaría ningún tutorial. Hacker. No, nada, no. Yo desde pura bestia lo pongo mal. El tema del día, Nicolás. Ah, no, sí. Pero ya lo dijimos. Sí. Por favor, Laura. Bueno, pues con Aaron Epstein. Él es un hombre de 90 años, un cliente fiel de AT&T, esta empresa de comunicaciones en los Estados Unidos desde 1960. Pero él dice que todo tiene su límite y últimamente la decepcionante velocidad de la conexión a Internet en pleno 2021 pues ha hecho que él se canse un poquito. Él es vecino de North Hollywood en California y decidió hacer algo bastante trascendental para escalar su queja sobre la pobre conexión de Internet que tiene. Él pagó $1,100 para denunciarla en un anuncio en el Wall Street Journal, aunque fuera solo por un día. Pero él dice en este aviso que puso en este clasificado en el periódico que fue dirigido al CEO de AT&T, diciéndole pues que ya estaba un poco cansado de esta situación y también que quería recordarle que muchos vecinos de esta zona pues trabajan para estudios cinematográficos como Universal, Warner, Disney y que pues es totalmente necesario estar al día con las tecnologías actuales y con un servicio de internet rápido. Y además es que estamos en el 2021, entonces este señor de 90 años ya le llamó la atención y lo hizo de una forma bastante particular a su operador de internet. Un campo de concentración nazi tuvo un secretario. Le acabas de decir, usted hizo parte de 10,000 asesinatos. Usted fue como un asistente de los asesinatos. Los fiscales de Alemania han cargado a un secretario muy antiguo de la SS, comandante de Stufthafa, con 10,000 cargos de de ayuda a matar, argumentando que él fue parte de un aparato que ayuda a los nazis en los campos de concentración. Hombre, el hombre tiene 95 años y enfrenta un número de cargos pues que él intentó y ayudó a matar para su servicio en los campos de concentración entre el 43 y el 45. Él se llama Peter Müller-Rakauer. Y estaba en un pueblo de Italia. A pesar de su avanzada edad, el personaje será tratado de una corte juvenil. Óyeme esto. Juvenil, pues tiene una. Debido a que el hombre tenía menos de 21 años en el momento que hizo todas las brutalidades. ¿Qué castigo le darías, María Juliana, a... Disculpe, ¿ah? al señor Peter Müller-Rakauer. No, pues ¿cuántos tiene? ¿90 y cuántos? No, pues ya. 5. No, pues ya para qué, 5 años con eso tiene. Se muere en la cárcel. Yo lo colgaría. Nico, ¿usted qué haría? Yo estoy como María Juliana, le pongo 5 años, que eso es cadena perpetua para él. Sí, eso es cadena perpetua para él. Sí, exacto, es que eso es. De puro guache, 5 años. Cadena perpetua hasta que se muera en la celda. No, mentira, le pongo 10 años y cada año puede pedir la libertad bajo fianza y se la niego. Pero el tipo fue tan malo. Cuánta maldad. Ve, bueno, maldad con maldad se paga. Sí. Uy, ese dicho, ¿de dónde es? Me lo acabo de inventar. Ojo por ojo. Sí, exacto. Bueno, Nico, entonces comencemos con un poquito de música. Pero espere, le cuento algo si quiere, ¿le parece? Claro. ¿Cuál es el temor más grande que tenemos los hombres al momento de ser padres? Yo creo que es perder las pasiones, los hobbies, todas esas cosas que lo ponen a uno vivo. Pero cuando llegan los hijos, uno puede compartir con ellos esos hobbies y esas pasiones, como en mi caso. Y pensando en eso, vi la nueva SUV Suzuki XL7, que es muy buena, es una gran camioneta, estoy pensando cambiar de carro, y me la puedo llevar del concesionario sin cuota inicial, o sea, magnífico. Ahora que eres papá, sigue disfrutando al máximo de tus pasiones con la nueva SUV Suzuki XL7. Tiene el espacio para todo lo que eres. The Look of Love fue una canción compuesta por Burt Bacharach y Hal David, grabada por Dusty Springfield para la película Casino Royale, de 1967. Una de las versiones más famosas de este tema fue hecha por Sergio Méndez y su grupo Brasil 66 en el año 68. Esta versión fue hecha por Méndez 40 años después en el álbum Encanto, con la participación especial de Fergie. ¿A usted le gusta Fergie? Su música no, pero me parece que, ojo, que tiene los... No, suyos. Su cuerpo y sus bondades. O sea, ¿usted no la deja pasar por ahí, Kate, que no la vi, no? No, chao, venga para acá, que aquí hay ratito. Ella lo deja pasar a usted y nunca lo vio. Eso le iba a decir, que quede uno con hecho trizas es diferente. Vamos con esto. En los originales, los ricos. un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera, porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero y la plata es la que manda. Un hombre de la Florida utilizó todo el tipo de artimañas para comprar una mansión para su hembra. ¿Cómo empieza este? Muy bien, fuerte. Muy bien, prometedora. Don Sister Chisternino de Bradenton, Florida, pues fue culpado hoy en una corte federal después de que dicen que se gastó 7.2 millones de dólares de fondos del pago de cheques del programa de protección para comprar una mansión de 7 cuartos y 3 vehículos lujosos. Chisternino fue encontrado de fraude de internet, 3 cargos de identidad agravada que se robó la identidad de otro, y 3 cuentas de transacciones ilegales monetariamente, de acuerdo a un reporte de WKMG. En julio, Chisternino y su novia, muy linda, Lori Kwaski. Es que Lori Kwaski, yo no la conozco, pero debe ser preciosa, ¿no? Debe ser linda. Compraron una casa en Chulota, Florida. Una mansión que fue investigada por usar información falsa para tener un préstamo de negocios conocido como el Mavnikovkov Inc., dice el periódico Orlando Sentinel. Chisternino estableció esto en el 14. Magnífico está en una compañía de consulta. Chisternino está acusado de decirle a la compañía que tenía 441 empleados con un sueldo en promedio que le da una nómina de 3 millones de dólares. Todo era falso. Chapó para don Víctor Chisternino, no. Por favor. No ha ido. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Los fiscales dicen que Chisternino es acusado de usar el dinero para comprar un Maserati de 90 mil dólares, una Lincoln Navigator de 250 mil dólares, un Mercedes-Benz de 170 mil dólares y una casa de 4 millones de dólares en los suburbios de Orlando. Me da muy duro porque Chisternino fue un hombre de palabra, de lujo, pero simplemente era un ladrón. Posible cargo para Chisternino, 3 años de cárcel. No entiendo a Andrés Felipe Aris, 17 años. Adelante, Nico. Muchas gracias. No, pero ¿por qué hay que comparar las cosas? No, a mí me gusta comparar las diferentes cosas. Oiga, es la primera vez que veo al viejito subirse en el Air Force One. ¿Verdad? ¿Y cómo le fue en las escaleras? Porque Trump iba sólido. Casi se nos cae 2 veces. No. Y entra esa nave, hermano, que es que en esa nave cualquier cosa puede pasar, ¿oyó? Vacunas en Estados Unidos distribuidas 60, puestas 35. Va muy despacio lo de las vacunas. Cachaza, hombre. ¡Nico! Va lento, ¿no? Pusieron en el estadio de los Yankees, creo, en Nueva York, un gran centro de acopio para vacunación. Pero va lento, pero ¿y comparamos algo o nada? Es que han puesto 35 millones de vacunas. Claro, o sea, al 10%. ¿Ponemos un comparativo por si acaso, más bien tranquilo? No, no, ¿para qué? Van al 10% ellos. Sí, por eso, pero ¿comparamos pero con van otros países? Usted me avisa, hermano. En Argentina, Nico. Creo que AstraZeneca, creo que y Sputnik. En España ya dijeron que AstraZeneca se la ponen solamente a los menores de 55 años, porque una recomendación de que la de AstraZeneca no es buena para mayores, esa vacuna no es buena para mayores, sino es para gente joven, en fin. Ha habido de toda serie de asuntos sobre las vacunas. Yo sabe que yo no le creo nada, bro. Pero me encanta que así sea, hombre. Siempre acabarme. Tiene razón. Porque tengo 60, entonces no me la puedo poner en España. No, las AstraZeneca dicen que no es recomendada para edades superiores a los 55 años. ¿Qué diferencia entre 55 y 60? Nada. Pero hay una diferencia. ¿AstraZeneca o no AstraZeneca? No, es que usted siempre es a dañar mi mente. Tú estás en mi mente. Bueno. Bueno, Nico, vamos. Bueno, yo tengo un millonario más modesto, porque es un hombre que es en Bolivia vive y estaba ayudando a sus papás en cultivos de maíz. Bueno, y él tenía unos computadores y unas herramientas de trabajo con los que diseñaba planos. Él es ingeniero civil. Y se entraron los ladrones y le robaron absolutamente todo. Y en el desempleo, imagínense, pues peor, porque tenía ahí algunos freelance, pero por eso le estaba ayudando a sus padres en cosechar. Estaba un poco granjero porque estaba cosechando maíz y duraznos y demás. Y en esos momentos, pues el tipo estaba pero fregado. Y entonces ya con la esperanza perdida, pasaba por un puesto de periódicos y había unos billetes de lotería. Entonces la novia le dijo, ay, pues cómprese un billete, qué diablos. Él dijo, bueno, listo, voy a comprarlo. Entonces pagó más o menos un equivalente a $2 por ese billete. Entonces la vendedora de lotería le dijo, no, pues que no tengo vueltas. ¿Por qué no coge y se lleva otro billete? Entonces él dijo, bueno, listo, vamos a ver qué me gano. Vio el sorteo, vio que no se ganó nada, pero se dio cuenta que el sorteo había sido 2 días antes. No se ganó el premio gordo, creo, sino que simplemente, pero pues, ojo, ganó plata, de todas maneras, porque en la Lotería Nacional de Bolivia fue el ganador entre 42.754 billetes que se vendieron en todo el país, y el valor del dinero, usted sabe, eso es relativo, ¿no? Porque uno puede pensar que es poco, pero para él fue la salvación, se ganó 100.000 bolivianos, que eso en plata verde son $14.000. En Estados Unidos 458.000 fallecidos, pero los casos nuevos han bajado el 60% desde el tope en enero 8, más de 35 millones de vacunas administradas en los Estados Unidos. Pero las muertes siguen sólidas, 2.224. Pero los casos 86.000 versus 200.000 en el pico, el 8 de enero. María Juliana Correa, por favor. Bueno, los ricos, hay un portal web que se llama People Who Sleeps e hizo un estudio comparando las horas que duermen los hombres más ricos del mundo con la fortuna que han creado, pues, a lo largo de los años. La persona que más factura en el mundo mientras está dormida, según este estudio, es Elon Musk. El segundo es el CEO de Amazon, Jeff Bezos. Ellos sabemos que en la vida real Elon Musk sobrepasó a Jeff Bezos, pero ya después Jeff Bezos lo volvió a sobrepasar. Pero mientras duerme, Elon Musk definitivamente hace mucho más dinero. Cada noche, el fundador de Tesla obtiene $88.3 millones. Uy, no. Esta cifra durante sus 6 horas de sueño. Jeff Bezos hace $62.1 millones. Eso sí, él duerme un poquito más que Elon Musk. Jeff Bezos duerme 8 horas. El tercero es Bill Gates, factura $18.4 millones. Mark Zuckerberg factura $15.8 millones durante la noche. Y el CEO de Twitter, Jack Dorsey, factura $5.6 millones durante la noche de sueño. 8 horas para Nico. Jeff Bezos es muy complicado. Él necesita, para su pequeño ojo apagado, que parece una estrella muerta, yo creería que 20 horas de sueño, a ver si algún día se le despierte ese ojo. ¿Sabe quién me acuerdo con Jeff Bezos, más. Nico? ¿Sabe de quién me acuerdo? ¿De quién? De un hombre que tiene los ojitos apagaditos brillantes y mira con injusticia al mundo porque le robaron su vida. tiene una pequeña cicatriz que no se le ve, pero él alguna vez quiso hacer justicia con sus propias manos. No. Orlando Rivera Ruiz, después de su pequeño accidente en un taxi, donde su compañero de fórmula salió ileso y después le robó el 30% de la indemnización. No. El nombre, Luis Alfonso Salazar. De verdad. El mejor cliente de Le Grand Buffet. Claro. Laura Hoyos. Pues un rico Kanye West, que sabemos que está rodeado de problemas actualmente, pero bueno, eso no le impide darse todos los lujos que quiera. Y pues como él está en proceso de trasteo, porque pues ya no está viviendo con su ex mujer, Kim Kardashian, pues decidió ir sacando todas las cositas de su casa, ¿no? Y pues algo importante que no podía dejar en la casa de su ex eran los 500 pares de zapatos que tiene y que ya van con destino a su rancho de Wyoming, donde ha pasado el último año este rapero. Eso podría ser muy acorde con el tema del día de en qué se gastan las celebridades su dinero, pues claramente Kanye West lo hace en zapatos, igual que Imelda Marcos en su momento, ¿no? O bueno, me imagino que todavía lo estará haciendo. Pero ese es el gusto que se da siempre Kanye West. Muchas gracias, Laurita. ¿El tema del día, Nicolás? Claro, el tema del día hoy en los originales es el siguiente, que ya se lo voy a contar. ¿En qué crees que se gastan la plata los famosos? Vamos a leer. Bueno, obviamente estamos hablando de los famosos del programa. Don Joker en flores para las féminas. Cucho en carne y cuchillos. Y yo y Nico Samper en ropa en el Only y calados de panadería como toca. 01. 01. Hola, originales. Solo recuerden hace años un periodista británico. Estuvo entrevistando a Michael Jackson en un día normal y se gastó más de $500,000 en varios sitios. Compró antigüedades, ropa, zapatos. No recuerdo. 01. El genio de Bill Gates gastó un billete largo para los manuscritos de 72 páginas que Leo da Vinci compiló en el siglo XXI. Los polvorientos papelitos. Es verdad. 01, Nico. Sí. No se hablaron de este man, pero le incursó en un diamante de 10 quilates en la frente. $24 millones. Rapero Lil Uzi Vert. Uy, sí, yo le iba a contar ayer, se me olvidó. Una cosa gigante se incrustó en la frente. En la frente, en la, ¿no? Frente. Que estuvo, es que desde dólar, 2007 ahorrando para comprarlo. El dólar bajó 15 pesos. El Dow Jones subió 92. El Nasdaq subió 78. El Standard & Poor's subió 15. El oro subió. El Brent subió. Nota, Nico. 5-4. Buena tarde a la mesa de los famosos de Colombia, como Nicky en saco de rombos, de Vicuña y las niñas en implantes mal puestos que dejan el sentadero dolido. ¡Nota, Nico! No, hombre, 01. Ricardo Soto Zapata. Si son famosos y ricos en cosas creadas, especialmente para el 0.1%, pero si son famosos y pelados como el famoso Nicolás Samper, sí, me imagino que en cualquier cosa que no pase de 10 mil pesos y ni un peso en ropa. Estamos. 0-1. 5-4. Aparece Alex Rodríguez en donaciones y ayudas a la gente para después reclamar reducción de impuestos. Nota, Nico. 0. Vamos a ponerle 5-4. En pagarle a alguien para que haga las cosas que a todos nos da jartera hacer y que ellos pueden no hacer por ser ricos. Lavarlos, frentear los problemas. Sí. Conseguir periconcito, el resto sí. Lo gastan en ocultar los problemas que les deja tanta vagamondería. Nota, Nico. 5-4. Dióxido de cloro como Natalia París, César Quintero. 5-4. Seguro que nuestro caserito famoso ha de gastar sus mesadas en lencerías, artilugios y pócimas para el arte de amar a semejante diosa chipcha. Oye, tengo un problema. Esa mujer es tan atractiva, yo la conocí, pregunto. Uy, ojo que Ana Lucía. ¿Seguro? Uy, ¿qué? Lo que pasa es que... ¿Qué? Uno ahí se cuelga, pues... Uno ahí no, no puede. Pues. Hable claro. Sí, uno ahí se cuelga, se cuelga. No, uno ahí no puede. No puede, que no la logra. Como un carro viejo en la línea, ¿no? Uno ahí no alcanza. Sí, no la logra. No, eso es un carro viejo en la línea. Yo paso, ¿sabe, Nico? Sí, no, yo paso, pero por ausencia, por carencia. Bueno. Nicolas Cage dice que tiene en la casa culebras, babillas, cocodrilos y esta pinta está en la quiebra. Oiga, Nicolas Cage se ha gastado la plata en cosas raras, eso es verdad. Castillos, de todo. Sí, ese sí que es excéntrico para los gastos. Es un tipo muy raro a la hora de gastar el dinero. Bueno, hermano, vamos con música. ¿Les parece? Bueno. Con Fatboy Slim, el tema Praise You de 1988. To celebrate you, baby, I have to praise you like I I have to praise you. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tengo una foto de una joven que posa con un burro corcovión de Pital de Megua. Una de las piezas presentadas ayer en un evento, perdón, precarnaval y que están inspiradas en las danzas tradicionales del Atlántico. El carnaval de Barranquilla se llevará de qué día a qué día. No hay más uno. Música. Hay menos uno brutal, eso sí. 20 segundos. Laurita, muy, muy débil tú, ¿no? Pero sabes que te va a perdonar por tu belleza fugaz, por tu espíritu de cimarrón, de un potrillo pequeño. No hay nada que no sea exacto, del 12 al 16 de febrero. Nicolás del 3 al 10 de marzo. Orlando del 14 al 17 de febrero. María Juliana del 8 al 19 de febrero. Y Nico, yo no sé por qué usted se salva siempre porque sus compañeros brutalizan más que usted. Bueno. Laura Natalia Franco del 5 de junio al 11 de junio del 2028. Perfecto. No, el 2028 se lo puse yo para adornar. No, hombre. Yo sé qué. Pero aún así es un gran error, Laura Natalia. Del 13 al 16 de febrero. Menos uno para Laura Natalia Franco. Y luego las respuestas de los demás. En los originales. 3 al 10 de marzo muy mal. 12 al 16 muy mal. La correccional. 14 al 17 muy mal. 8 al 19 muy mal. Corrected them, sir. No, no pasa nada. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Bueno, me molesta que Orlando no ha perdido un punto, ¿no? Eso sí lo tengo que decir. Con una humildad infinita. Si alguien tiene derechos, que diga. Es dígame, de... ¿va a ser virtual la cosa o cómo? Sí, virtual. O sea, usted se disfraza de Mondá, pero virtual. De Marimonda. ¡No, Marimonda! Marimonda. De Mondá es lo mismo. ¡No! ¡Nunca! Del 13 al 16. ¿Alguien dijo eso para yo reversarlo? ¿Qué? ¿Del 13 al 16 de febrero? No, yo puse desde el 12. Menos uno para Laura. Lo demás no. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 11 puntos. María Juliana tiene menos 10 puntos. Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 6 puntos cada una. Y Nico tiene 6 puntos. Ahora, es que acuérdese que en el Carnaval de Barranquilla siempre había unos sectores en donde primero hay cierre de calles, segundo hay grandes aglomeraciones, había reinado, había un reinado del carnaval y había un reinado popular, si no estoy mal. O sea, la coronación de la reina. Y además la muerte de Joselito Carnaval, el pre-carnaval, que eso se iba calentando como dos meses antes. Sí. O sea, digamos que hay un segmento, que es el que usted cuenta, del tiempo, en este caso que va a ser virtual, pero usualmente, yo no sé en otros carnavales cómo será, pero Yo recuerdo que más o menos desde comienzos de enero, o sí, yo creo que desde esa época, en Barranquilla se empieza a preparar el precarnaval durante mucho rato, que es casi que como un festejo independiente, y luego viene el carnaval de Barranquilla con... Que empezaba pues, hoy, en teoría. Imagínate, con primer todo lo que... de febrero. Con todo lo que implica, pues, ese asunto de generar toda esa expectativa alrededor de un festejo que es, y de una fiesta que es muy importante, pues, en Barranquilla y en Colombia en general. Gracias, Nico, por la explicación. El periódico El Tiempo informa que el carnaval se llevará a cabo de manera virtual entre el 13 y el 16 de febrero. ¿Cómo? ¿Ya dijiste cómo va el arepaso, Laurita? Sí, ya. ¿Cómo vas tú, mi pequeña, mi pequeño cimarrón? No, en el arepaso, ahí vamos. Estamos empatados con Laura Natalia, con menos 6. Nico tiene pues un puntaje sobresaliente. Tiene lo suyo. Que ha venido teniendo. ¿Y cómo va Orlando Rivera? ¿Va de última o mejoró un poco? Va de última. No le va a preguntar nada porque empieza, ay, blandito, chiquito, ya estoy bien, Doria, chao, bambino. Bueno, muchachos, despegamos, por favor. Algo de Big Boy de CeeLo Green, de Sleepy Brown, el tema se llama Intentions, un sencillo que pues participaron todos ellos, del año 2019, y a las 6 en punto tendremos muchas noticias y tendremos cosas que no sé de qué se tratan. ¿Verdad? Watching you, and I know you've been watching me too. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Home Center Especial de Muebles, ¿en tu casa tienen que tomar turnos para usar cada uno de los ambientes? Franklin Delano Roosevelt es el protagonista de esta historia. Pero no porque él hizo nada, él era un hombre parapléjico. Fue 16 años presidente de los Estados Unidos y terminó su mandato porque se murió. Pero iba para 40 años sin ser un dictador. Franklin Delano Roosevelt. Estoy un poco exagerado en la vocalización. ¿Pero le parece? No sé. ¿A él le dio polio, puede ser? Polio, sí, era un hombre en silla de ruedas, lo alzaban. Pero dicen muchos que fue el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. A él le tocó la gran recesión y él sacó adelante la industrialización, un ídolo. A él lo llamaba Winston Churchill a decirle: Franklin, mándame unos aviones, estamos muy pobres. Y le dijo: yo no puedo, recógelos en Canadá. Y Winston le decía: no puedo tampoco. Muy amigos, para muchos el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos. Pero me voy por el mejor primer ministro para muchos, por su estilo, por su clase. Tipo se desayunaba con dos whiskies y dos huevos tibios. Se tomaba dos o tres botellas de champaña al día. Era un tipo muy, muy, muy culto, muy preparado. Sir Winston Churchill. Imagínense que Angelina Jolie, niñas, tiene un cuadro de Sir Winston Churchill que le dedicó, que le pintó a Roosevelt. Espere, téngalo ahí. ¿Ya lo contaron? Sí. No, joder, ¿y cuándo fue eso, hermano? ¿Ayer? Ayer, lo contó Lau. Ay, carajo, pero yo le agradezco mucho su decencia, hermano. Menos uno para Jaime Sánchez. Le agradezco su respeto. En los originales. Es que ya yo no sé dónde iba cuando arrancó la por ese lado. Y no esperes. Pero Laura dijo que era dedicado a Franklin de Ronald Roosevelt. Corrected them, sir. O sea, yo ya perdí, pero dijo eso. Sí, claro, claro. Es que no sé qué inventarme para salvarme. Mejor dicho, no tengo nada más que hablar. Solo que Churchill pintó 500 cuadros y quiero completar algo muy importante que seguramente Laura no dijo, pero que ya fui castigado. Churchill pasaba todos sus veranos y todos sus días, lo que me parece importante del cuadro es que fue en la mitad de la guerra, en la época más dura de los nazis, 1943. Y él tenía un amor increíble por Marrakech, como lo tuvo también Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, a él le tienen un museo allá. Y Churchill logró pasar su vida allá y lo querían mucho. Y uno de los mejores hoteles del mundo es La Mamounia en Marrakech, que tiene un jardín que más o menos tiene 100 acres, 100 fanegadas, y es muy lindo caminar. Y Churchill, el sitio más caro que hay en el hotel es la suite de Winston Churchill, donde él iba a fumar y a tomar. Él no era mujeriego, él era muy especial. Era un hombre muy, muy inteligente. Y esa historia de Churchill en Marrakech es muy importante recordarla, porque yo creo que Marrakech es una de las ciudades más divinas del mundo. De hecho, el cuadro es la Medina, que es ese centro de las ciudades, pues, moras, árabes, que están rodeados de muros, y ese hotel queda ahí. Desafortunadamente o afortunadamente, hay un hotel mucho más importante hoy, muy importante hoy, y considerado el mejor hotel del mundo, que me gustaría que Nico repitiera el nombre, en Marrakech, que se llama el Royal Mansour. ¿Cómo? Royal Mansour. Mansour. Mansour. Monsieur, con ese. Monsieur. Es que habla lindo, es que déjemelo a mí un día y verá cómo lo dejo hablando todos los idiomas. Ese hotel les conté a ustedes que es tan espectacular, yo nunca he estado, pero he leído lo que pasa en ese hotel y ese hotel queda dentro de la Medina. La Medina es que usted haga parte de la ciudad amurallada, que era un, que era una cosa muy especial en las ciudades árabes. Lo más lindo de Marrakech es que con todas esas palmeras y todo, ustedes miran al frente y al frente ven nieve, que son las montañas Atlas de Marruecos. Ese hotel tiene una particularidad un poco fuerte, porque yo sé que nos van a criticar, pero para estos ricos que gastan su plata, esa es una de ellas. Ustedes nunca ven al servicio que les atiende el cuarto, porque hay unas como unas tablas que están por debajo de tapetes persas. Cuando ustedes están ahí o cuando se van, lo he leído, la persona abre la tapa, debajo está subterránea, corre el tapete y sale. Nunca ven el servicio porque todo es subterráneo. Nico, ¿le puedo pedir un A muy bueno? ¿Qué opinas, María Juliana? ¿María Juliana? ¿Laura? Pues no sé, no sé cómo calificar eso. Digamos que para no incomodar a la clientela, pues me parece una forma muy inteligente, pero pues tampoco. Pero no creas que son túneles mal hechos, o sea, creo que adentro hay unas suites para ellos. O sea, no, pero ellos salen de ahí para, o sea, no les gusta en el hotel que abran las puertas de las habitaciones. Nico, su opinión, hablando de cómo se gastan la plata los ricos. Me parece magnífico. Royal, Royal, porque Royal en francés se dice Royal. Royal. No, pero ese lo saco de la casa inmediatamente como profesor. Suave. No, tranquilo. Royal Monsieur. ¿Va? Pero divino. Pero la mamonia es lindo, lindo. Y Winston se sentaba ahí con sus tremendo genital, muy grande. No el genital, ¿cómo? Sino la parte que le cuelga. No sé cómo explicarlo. Como era tan antiguo, tenía como un flotador. ¿Cómo? No digo más. ¿Cómo así? Espere, ¿cómo es eso? Cargaba un flotador. Claro, tenía como una, como un capó. No, tenía una cosa como inflamada. Como no. Un capó de... No sé si me entendieron, pero si no, no importa. María Juliana otra vez cae, ¿no? Cae a la lona. Como un capó de escarabajo. ¿Usted me entiende? Creo que o sea, cruza entender. la pierna y tiene que coger con las dos manos y pasar la mercancía para el otro lado. O sea, bueno, muchachos, la traté de salvar, pero pues ya me puse el menos uno. Bueno, pero remó. ¿Remé? No, no sabía nada lo que les conté. Remó bien. Llegó a la esquina. A la orilla. Bueno. ¿Estamos en qué, muchachos? A la orilla, sí. Estamos en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Laura Hoyos, ¿por qué te fuiste, María Juliana, 20 minutos? No, me fui 2 segundos mientras reiniciaba acá, ¿por qué? No, no fue 2 segundos. ¿Me preguntaste algo? 11, te pregunté 4 cosas. Ya no, ya para qué, no, Nico. Lo que bueno, se preguntó se lo lleva el viento, ¿no? Me fui 1 minuto mientras reiniciaba la aplicación. Laura Hoyos, por favor, quedas castigada en esta sección. Muchas gracias. Bueno, pues volviendo un poco al tema de los millonarios y al tema de Kim Kardashian, pues resulta que el ladrón del famosísimo robo en París que le hicieron a ella y a sus hermanas por un monto mayor a los 10 millones de dólares, pues resulta que saca libro. El libro se llama Yo secuestré a Kim Kardashian. No. Este hombre, no, Yunis Abbas, de 67 años, que fue una de las 12 personas detenidas por robar esta cantidad de dinero en joyas, en la residencia de Kim Kardashian que había alquilado en París para asistir a la Semana de la Moda. Pues él, digamos que intenta contar cómo fue la historia detrás de y cómo se prepararon, que recordemos que fue uno de los robos de mayor cuantía que se ha visto en Francia en casi 2 décadas. Entonces, él va a contar cómo fue todo planeado, también va a contar un poquito de lo que fue su vida, transitando pues por la vía del crimen y pues cómo ha sido todo este proceso después de la captura, ¿no? Entonces pues vamos a ver con qué sale, cómo le va en las ventas a este señor con su libro llamado Yo secuestré a Kim Kardashian. Qué locura, ¿no? Muy loco. Bueno, Nico, cuéntenos cositas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Le cuento que, ¿se acuerda lo que hablábamos de Messi, del contrato de Messi que se reveló y tal? Hoy Luis Suárez habló, juega para el Atlético de Madrid, Luis Suárez lleva una racha goleadora fantástica y dijo que le parecía como un acto de traición lo que habían hecho con Messi al publicar el contrato. De hecho, Messi ya tiene varios sospechosos entre los que pudieron haber filtrado aquel contrato. Están el expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, el actual presidente de la comisión gestora, que es Carles Tusquets, Jordi Mestre, que es ex vicepresidente deportivo del Barcelona, Oscar Grau, que es el CEO del club, y Romà Gómez Ponti, que es el jefe de los servicios jurídicos del club. De acuerdo a lo que se ha podido establecer, Messi, mientras termina indagaciones, su intención es levantar una querella judicial contra estos cinco personajes por violar esos acuerdos de confidencialidad que tienen los contratos. Entonces, otro problema más para el Barcelona, que no anda en una situación tan buena económicamente hablando, porque por algo es que se sacó ese famoso contrato de Messi, hablando de que era el más caro de la historia y no sé qué. Y pues un problema que se le viene a funcionarios y exfuncionarios del club, porque al parecer habrían sido los que filtraron a la prensa, más exactamente al diario El Mundo, las minucias y los flecos del contrato que Messi firmó en su momento por 555 millones de euros. Pero Nico, va a demandar al Mundo, pero El Mundo recibe la vaina, eso es un periódico. Va a demandar a otros manes. ¿Ya para qué demanda, fresco? ¿Qué saca con eso? Pero es que sabe que es que ahí hay una... Ahí me parece una... muy pelotudo uno demandar. Pues sí, es verdad y que... Pero es una pelea que me parece Messi la toma no tanto por ganar dinero, pues porque qué dinero va a ganar, digo, o sea, ya no necesita más, pero por sí eso, lo va a hacer a manera de revancha con, sobre todo con el expresidente. Expresidente de la Bahía. Claro, con Bartomeu, que usted sabe que él tuvo muchos dimes y diretes a la hora de... La verdad es que Bartomeu le hizo la vida a cuadros a Messi. Messi se quería alargar y no lo dijo. Exacto. Entonces, claro, es una rabia es contra ese man, pero yo creo que qué le importa en el Mundo y ese otro poco de manes. No. A él lo que le importa es probar que este Bartomeu, por una rabia y por una vaina, filtró la información, lo tiró a matar. Exacto. Porque como al man lo echaron, hermano, porque le tocó irse porque, o sea, Messi era superior a ese pelotudo, ¿sí o no? Inclusive el entrenador este holandés que maneja el grupo, pues ha defendido muchísimo a Messi. O sea, realmente Messi es importante. Y que lo aprovechen porque cada día Messi hace menos. Pero es que ya está cucho. No, está más viejo que usted. No, tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo. Pero ya, pues, ese man ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué más hay que pedirle a Messi? No, pues hizo todo por el Barcelona. O sea, el ciclo por más eso, exitoso. Y que se gane los 500 y que al final le den un bonus de 300. Pues, yo creo que ese es de esos ricos que... De verdad, yo no conozco un rico más pobre que ese en términos de darse gusto, se lo juro por Dios. Yo miro los carros que tiene, la casa que tiene, pero ¿Messi? Usted no le ve... Messi es muy tranquilo. ¿Al lado de Ronaldo? Ronaldo tiene 14 hoteles en el mundo. Sí, se da todo el gusto del mundo. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Es un poquito más austero Messi, o al menos es más bajo perfil en sus inversiones. Yo nunca he visto a Messi con un Lamborghini. El tipo llega en unos carritos ahí, un audio... O, no, un carrito, perdón, porque esa gente nos pauta. Pero usted no lo ve en un Maserati ni los Ferraris de Cristiano. El tipo llega fresco. A mí me parece que ese man es tranquilísimo, hermano. Sí, es más de bajo perfil, sin duda. Incluso en la cancha, ¿no? Que refleja un poco su manera de ser, porque mire cómo es Cristiano. Pues es que en la super cancha... Súper histriónico y... No, en la cancha Messi... Dígame usted, yo he visto a Messi, me gusta a Messi. Cuando juega el Barcelona quiero ver a Messi. Y si Messi no juega, yo no veo los partidos, la verdad. Pero dígame, ¿cuándo ese tipo ha sido agresor de un jugador? A menos de que le saquen la piedra en la época de Bartomeu. Pero ese señor es el hombre más correcto que he visto en la cancha. Sí, o sea, la única vez se encajó hace poco. Sí, pero pues alguna vez en la vida. De Bilbao, pero no más, pues, o sea, no, él lo ha escuchado dos veces en su vida. Ese tipo a mí me parece un caballero, ese señor. O sea, entonces ahorita pues yo creo que es que también tiene una presión, el papá es muy difícil, muy jodido, y toda esa vaina, pero yo de Messi simplemente le caería al man ese que le hizo la vida a cuadros, y yo no haría más contra el mundo porque si les llegó la información. Sí, la labor de ellos era publicarla, obviamente. Claro, hombre. No, yo la verdad a ese tipo le tengo mucho afecto, es por lo sencillo que es. Se lo juro por Dios. Me parece un hombre muy, muy, muy tranquilo. De hecho, usted lo oye hablar y usted no le ve ninguna pretensión. Nunca le ve un reloj fino. Es que yo lo miro. La pantaloneta, los calzoncillos le llegan hasta las rodillas. No, se viste pésimo, se viste peor que Nicolás. No, no, tranquilo. ¡Ay! Y al señor se gana 210 mil euros al día. O sea, con eso, sí, sin publicidad. No, eso no puede ser. Y el man tranquilo, con una mujer que tuvo desde el colegio, la universidad, y no sé cuántos hijos. Pero el man ahí tranquilo, es que es muy chiquito y es pelirrojo. Es que tres, ¿no? Tiene tres hijos. Sí, no, tres miedo. Hijos. Eso sí, por eso digo que no sé. De pronto es muy fértil. Muy. Pero no, yo sí apoyo a Messi como persona humilde y sencilla. No se nota, no se nota, hermano. Nunca le pega a nadie. Y le dan una mano de patadas a ese pobre. Y lo levantan. No, y además lo critican, pobre tipo. Es que no lo dejan quieto nunca. No hay un solo día que Messi no esté por ahí en titulares o cosas. ¿Cómo puedes tú criticar ese crack? O sea, lo critican demasiado, Jaime. ¿Todo lo que hizo por ese equipo? No. O sea, ese tipo solo se lleva al equipo. Toda la vida se lo ha llevado. Entonces, juega Messi, pregunto yo, le pregunto a Messi, no juega. Yo no veo nada. Pues que mira De Jong, que tiene 30 años menos que él. Compare a toda esa gente. A mí me da risa. Pues es diferente. Es un niño genio, ¿no, Nico? Genio. No, pero caracazo. No, un monstruo. Y todo chiquitico. Como tímido yo lo veo. Es tímido. Y es todo suavecito. Pero se le saltó la piedra con ese man y el tipo dijo, este equipo está difícil, este equipo se acabó, yo me largo, yo me voy, y renunció. Y le dieron pilas, que lo clavamos. Llegó el papá allá, ¿no? A Barcelona, ¿no, Nico? Sí, claro. Y le dijo, mi Jorge hijo, Messi. Mi hijo, no voy a perder, no sé cuánta plata era, 300, no sé cuál era la cláusula. 700, ¿no? 700? Ni idea. Tipo sí, se aplastió, una cosa, bueno, así, era una plata gigante. Millones. Sí, era una cosa impagable, más. Pues. Pero acuérdese de mí que yo creo, Nico, con toda la humildad de mi conocimiento, que el nene ya termina ahí, él no se va a ir al fútbol gringo, eso sería la estupidez del siglo. Porque Coman lo quiere ahí. El tipo firma por 2 años y se retira en la gloria. Yo sé que ha bajado rendimiento, pero a veces saca unas cosas muy, muy bravas, ¿no? Sí, claro. Muy bravas. Es que un destello de talento es suficiente para cambiar un partido. Ya no es el mismo man que le daban la bola y todo el mundo a matarlo a patadas porque la cogida era gol. Pero pues es que también los años no pasan en vano. Miren a Nairo Quintana. Muchas gracias. No, tranquilo, hombre. Déjeme dar pensamientos. No, tranquilo. Bueno, lo de uno peor. Miren a Carlos Sánchez. ¿Qué pasó con mi negro? Yo Carlito Sánchez se desapareció. Lleva un año y pico sin jugar. Ya tiene 34, ya lo esperaban en Millonarios. Es que de verdad, Carlitos fue en el Mundial, Nico, del 2014, una figura destellante. Claro. ¿Qué pasó con el negrito? ¿Tuvo una lesión de un año o algo así? Sufrió una lesión y se quedó parado, terminó su contrato, creo que fue con West Ham, su último equipo en Inglaterra, y luego de eso lleva un año y pico sin jugar. ¿Pero qué le pasó? Ese tipo sería un gran refuerzo para cualquier equipo. Para Colombia, ¿no? La pregunta es, ¿el tipo tuvo un problema, pero tuvo un problema personal tal vez que le dio una nota hoy larga? ¿Una cosa como de él? Y el tipo llega a los 34 y no lo contrata a nadie, brother. No, pero yo a Carlos Sánchez me lo yo llevo, voy con él a Vietnam sin balas. Ese es un jugador extraordinario. Le fue mal en el Mundial de Rusia. Le fue mal. Pero en el ¿y usted qué opina del de Brasil, lo que hizo ese muchacho? No, que la rompió. Lo que, ¿por eso? Carlos Sánchez Aguilar, no, mucha dupla. Genial. ¿Y en el Rusia le fue mal, Nicky? ¿Se acuerda que en el de Rusia, cuando juegan Colombia y Japón en Saransk? No, yo no me acuerdo. Bueno, hay un error de defensa, se equivoca. Ah, ¿Japón ganó? Japón ganó 2-1, pero el primer gol se produce por un error en defensa. Patea, yo no me acuerdo quién fue, bueno, no me acuerdo, un japonés. ¿Kakalaka? Patea. Sí, alguno de esos. O Kakasaki, creo que fue. ¡Kakalaka! Y estaba vencido David Ospina y Carlos Sánchez mete la mano a los 2 minutos o 3 minutos de empezado el juego. Colombia se queda con 10, expulsan a Carlos Sánchez y regresa al partido contra Inglaterra, porque fue expulsión directa, roja, y eso da 2 fechas. Lo expulsan y cuando vuelve contra Inglaterra es el que comete el penalti que convierte a Harry Kane. A él no le fue bien en Rusia. No, quería saber por qué. Hay algo que le pasó en su psiquis, acuérdese. Es que la mente de cualquier deportista, pero ese tipo era un toro. Perdón, yo lo vi con Orlando en Brasil, ese man era un toro, hermano. Un defensa, un número 5 muy, muy, ay, es que figuró mucho más el hombre alto que cabeceaba y metió goles en Rusia. Yepes. No, Mina. Ah, Jerry Mina, claro, que fue el goleador de Colombia en Rusia. Ese man metió un poco de goles igualitos y todos los goles. Yo creo que eso le derrotó a Carlos su espíritu. Sí, sí. No, ¿qué opina, de su compañero deportivo, un loquito? Es que juegan en, es que juegan en diferentes. Pero de Becova, hermano, diga bien. No, pero es que usted sabe que está dirigiendo muy bien, entre otras. No, pues que está hablando de otros temas, pues, o sea, complementando, usted está dirigiendo muy bien. No, es que yo soy muy de Colombia cuando va bien. En Rusia me parece que le fue rego. Pero bueno. No pasa esa era cháchara, ¿no? Pues si usted quiere, pues yo presento esa historia. Y echemos cháchara. ¡Dele! Lo mío es conversar, es charlar, ¿y le gusta darse es echar cháchara? Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano payaso, de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, sí, Nico, tienes razón. Bueno, María Juliana, cuéntanos algo. Pues yo les tengo una recomendación, porque si no hay suficiente lugar para tus reuniones virtuales y tus clases en línea, date un espacio con el especial de muebles Home Center, solamente en la app Home Center y en homecenter.co. Si en cada lugar de tu casa tienes que esperar tu turno para disfrutarlo, date un espacio con el especial de muebles Home Center. Encuentra múltiples ideas para armar tus espacios, para jugar, aprender o trabajar, o para lo que quieras. Descubre mucho más en la app Home Center y en homecenter.co. Vamos con un poquito de música. ¿Qué tal lo nuevo de Scary Pockets y David Simons Jr.? Canción original de Mariah Carey de su álbum Daydream del 95, versión de ritmo de funk lanzada por la banda a principios de este año. Esto se llama Fantasy. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kind of hectic inside. Oh baby, I'm so into you, darling, if you only knew all the things that go through my mind. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me on and on and on. So deep in my daydream, but it's just a sweet, sweet fantasy, baby. Images of rapture creeping through my my boyfriend, my laughing boyfriend. There's no beginning and there is no end. Feels like I'm dreaming but I'm not sleeping. Sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me on and on and on. So deep in my daydream. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, siempre por cortesía de Laura Hoyos, que es una de las personas como más queridas y más atractivas de la mesa, ¿no es cierto? Pues siempre me ayuda mucho con siempre. Gran dedicación desde temprano, aunque es un poquito brava, pero yo dije ya no la molesto más. En un día como hoy nació Michael Mann, cineasta americano. Él hizo una película muy importante y fue la primera unión de Robert De Niro y de Al Pacino en la película Heat. Él nació en el 43, un gran director de acción. Y bueno, la inglesa Charlotte Rampling, que es una belleza antigua, del 46. En un día como hoy nació Vinnie Colaiuta, un reconocidísimo artista americano, hombre que hizo parte de la generación más increíble de música. Y él, pues él tocó con los más grandes, estuvo con Frank Zappa, Chick Corea, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Herbie Hancock o Sting. Esto se llama If I Ever Lose My Faith in You, a propósito de que hoy cumpleaños Vinnie Colaiuta. Science and progress. Bueno, en un día como hoy, por cortesía de Laura Hoyos, muy linda, Laura Hoyos es Cimarrón, ¿les parece bien ese apodo, Cimarrón? Bueno, tranquilo. Estoy tranquilo. Laura Linney, una mujer actriz violenta de Estados Unidos, nació en el 64. Michael Chin, que es una película maravillosa, en la cual Fran Langella fue nominado al Oscar, que fue la película Frost, que era un periodista inglés, que fue el único tipo que Nixon le dio una entrevista, Frost versus Nixon. Cristiano Ronaldo, hablando de churros, de hombres hermosos. Claro. Nació en 1985, o sea, yo le doy 25 años a ese man. Darren Criss, actor. Neymar también nació en el 92. Sí, señor, Neymar. Y Kirk Douglas, actor, murió en el 2020. Y a última hora, Nicolás me escribió una cosa que casi me revienta de dolores del alma. Nicolás, sí, hombre, qué pena darle esa luctuosa noticia. No, pero es que ese tipo era un gran actor. Se ganó el Oscar por Beginners, y se ganó el Oscar de actor de reparto. Sí. Pero ese tipo fue un tipo muy importante. Nico, hable usted de él. Yo sé que usted se quiere hablar. Es una de las cabezas visibles de la familia Von Trapp, que tiene que pasar muchas peripecias alrededor de una película que se hizo muy famosa con Julie Andrews, La novicia rebelde. Y el patriarca de la familia Von Trapp era nada más y nada menos que un hombre que estuvo actuando hasta hace muy poco, según leí, hasta hace un año, Christopher Plummer. Pues murió a los 91 años. ¿De qué murió, Nico? No me diga que de COVID. No, pues para todos fue muy sorpresiva la noticia. Pero ¿sabemos de qué murió, de antigüedad? No han dicho, no ha habido ninguna noticia, o al menos pues hasta este momento yo no he visto que hayan dado un motivo de la muerte de Christopher Plummer. Sí, no, simplemente salió su esposa a decir que había muerto en su casa en Connecticut. Pero pues sí estaba bien, como decía Nico, actuó hasta hace muy poco. Knives Out, recuerdo en la película Knives Out, es correcto, entre Secretos y Navajas. Él hizo parte de esta película y además pues lo que tú decías, que ganó el premio Oscar y fue haciendo el papel de gay, el más, ¿no?, longevo, sí. Sí, la persona más vieja en ganarse un Oscar, 82 años tenía, con esa película que es fantástica. Muy buena, y al final sale y le dice a alguien que es gay, ¿no? Sí, a su hijo. Espero que Nico Ewan salga McGregor del closet a los 82 años. ¡Ah! Bueno, pues su papel más importante, pues como todos, fue al lado de Julie Andrews en la película La novicia rebelde. María Juliana, ¿tú viste La novicia rebelde? María Juliana, ¿otra vez fuera del aire? Corríjanla, brother. No sé qué equipo tiene. ¿Es un equipo de papel? En los originales. ¿O está trabajando otra emisora, Nico? No, tranquilo. Póngase ahí la doble O a ver si está saliendo al aire en paralela. No. No sé, ¿por qué las mujeres bonitas siempre tienen tantos problemas? No. La paisita consentida. Yo quiero poner la canción, una canción muy linda que hizo Rodgers and Hammerstein para The Sound of Music, La novicia rebelde, que ella baila, que es como la que cría a los niños. ¿De qué apellido es la familia, Nico? Von Trapp. Von Trapp. Y es toda filmada en Austria, ¿no? En las praderas, sí, austríacas. Claro. Y esta canción es muy famosa, fue un estándar de jazz. Pero hay que poner la canción de Julie Andrews en homenaje a su pareja, que terminan juntos, el pesado con la empleada. Christopher Plummer le dice mis cosas favoritas. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. In white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so. Muy teatral. Hombre, déjala, ¿cuánto falta? Hágale, la música es más bonita que la voz de esta chica. Ella se ganó el Oscar a Mejor Actriz. Súbale, varoncito. Ah, Nico llora. Está llorando, José. Claro, esa película lindísima. Cuatro, sí, floja, con esos niños todos vestidos igual. Sí, parecen unos cantantes del Tirol. Esos niños habría que meterlos a la cárcel a todos. ¿Cuántos no, eran? ¿Como 11? No, tranquilo. Era una, era harta gente. Hoy murió a sus 91 años el gran actor Christopher Plummer. Él terminó junto con Julie Andrews, pero ¿por qué en esa época, Nico, los hombres miraban a las mujeres y las mujeres quedaban embarazadas? No les daban un solo beso. Es que era decían, otro tipo de fertilidad. Exacto, I'm pregnant, you know. ¡Wow! Sí, era otra. O sea, no había sexo para tener hijos. No. Era solamente una mirada llorosa como las de Orlando cuando miran al horizonte. Era un acto telepático. ¿Usted no se acuerda que la gente no se tocaba y quedaban embarazadas las chicas? Sí, era muy común, ¿no? Raro, bueno, era que fuera por el otro método. Yo quisiera poner una canción para que vean lo que se hizo con esta canción, porque son estándares de jazz que son muy famosos. Jonathan, ¿a quién vamos a oír? Vamos a escuchar al maestro Bill Evans con su versión de My Favorite Things. Oiga la diferencia. A ver. No, es que es diferente, es que esto está muy teatral. A ver. Todos. Bill Evans inyectaba heroína en los dedos. Él murió muy mal. Ah, sí, usted contó. No me pongan a hablar de cultura musical porque lo muero, bro. Y de Wizard. De Birmingham y de Ozzy Osbourne. Qué canción tan divina. Uno de los mejores pianistas pero lo que quiero que miren un poquito era lo sólido que era tocando las teclas, muy duro, muy sólido el golpe a las notas, no era suave, era fuerte. Tiene estilo. La gente no es famosa porque todos toman. O sea, usted va a Doña Bárbara y tocan igual. Claro, a Le Grand Buffet. Ahora, si es solo de piano, Jonathan, me toca ajusticiarte fuera del emisora. Nos vemos abajo, ¿no? No, no, sí, un padrino de y escoja el arma. No, ya voy para allá, hermano. Yo falto al programa. Si es piano solo, sí es muy aburrido. Era buen pianista. Bill murió muy mal. Muy joven, muy drogado. Ahí no van a entrar nunca los instrumentos, Nick. Bueno, no importa, Nick. Caramba. Julie Andrews, hombre, está todavía viva. Ella es inglesa. Ella hizo Mary Poppins. Por ahí estaba leyendo que Christopher Plummer no le gustó para nada ese papel que hizo en esa película, que la odió durante muchísimo tiempo hasta que finalmente hizo las paces. Claro. O sea, él decía, no tienen otra película para ver, ay, qué artera otra vez, y me hablan de ella. Yo también no, le recuerdo que las hijas de Emily Blunt le decían, mamá, no vuelvas a actuar en Mary sí. Poppins, es que la única es Julie Andrews, ¿no? Y Julie Andrews después hizo una película que es una película, un chick flick de esos de niñas, que fue con Anne Hathaway, que Anne ella Hathaway. Era una niña, ¿cómo se llama? The Princess Bride. El diario de la princesa, ajá. The Princess Diary. Ajá. Listo, bájale a eso, hermano, es que usted de verdad busca un bodrio. Bueno, no, pero buena canción, muy bien. Vamos a leer tweets. Bueno, a la pregunta, Nico. Pero digamos, eso sí, hagamos la corrección, porque es una canción. El tema del día. No, pero es que yo no quiero sacar a la gente corriendo a que oigan a Eduardo Peña. Eso es lo único que le pido. Bueno, pero te ríes un poco, así como, ¿no? Exacto. Hola, muchachos, están ahí en la FM haciendo unas cosas. Gracias por venir a nosotros, ya que ya no les dan placer. Y ahora escuchemos a Kool & The Gang y el tema Get Down On It, que fue muy importante en las discotecas. A ver, Nico, ¿qué? Mire, ¿en qué crees que se gastan la plata los famosos? Excentricidades como suéteres de vicuña o kits para acicalarse en la ducha. Moisés, habla de Laura o la cuña y Nicolás Samper. Bueno. Katy Perry gastó $200,000 en un viaje al espacio para su esposo de ese entonces, Russell Brand. ¿Podemos enguillotinar ese canalla? Uy, no, qué artera, que se muera solo. Es que aquí hay gente que no nombramos. Depende de qué clase de famoso, porque si es un famoso de cuna en viajes y comida, si es famoso pobre en ropa y cosas materiales. Chief, ¿tú conoces esos millonarios de solo agua y aire? Cuando fui a Dubái envió un superyate con helicóptero y bandera rusa. Vi al personaje subirse en el helicóptero y volar hacia el helicóptero de Burj Al Arab. Pasó una hora y se regresó, fue a comer, no pisó tierra. ¡Ídolo! ¡Wow! Buah. Muchachos, por esa chacha es que yo no me pierdo el programa nunca. Un saludo a los delanteros de la radio. En viajes, lujos y placeres con manes como Gogo y George tienen de eso nunca tendré. Pues lo que Emilio Sánchez en música, Laura Franco en muchas megas, para responder en los repasos, Nicolás, no sé, pero no es en sacos ni zapatos y mucho menos en manicure. Eso es Chucho, la Cata Hoyos y María Julia en el cuidado de su belleza. Y Orlando en documentales y desfibriladores. No tan Nico, 0-1 hoy. 0-1. ¿Ah? No, 0-1, por supuesto. Bueno, muchachos, ya volvemos al arepaso número uno de hoy. Número uno, dos, no, dos. Este está bueno. Dos. Todo el respaldo Jaguar es para ti. Nuestra red de talleres Jaguar a nivel nacional, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, está a tu entera disposición. Entra a jaguar.co y encuentra tu taller más cercano. Te estaremos esperando. Existe un banco que hace 27 años viene haciendo más por el cuidado del agua del planeta, premiando empresas y personas que hacen lo mismo. Es el Banco de Occidente y su Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Espéralo. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co/planetaazul. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, a ver, el tema del día, brother. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿En qué crees que se gastan la plata los famosos? Ídolo. Para mí solo hay un ídolo en el programa. Laura, no te pongas brava, pero es que es una cosa que siento de pequeño. ¿Nico? ¿Cuántos colombianos al 30 de septiembre del año pasado contaron con al menos un producto bancario según la banca de las oportunidades? ¿Cuántos colombianos tienen algo con un banco? ¿Ya? ¿Cuántos colombianos a final de septiembre contaron con al menos un producto bancario? Ya se va a acabar la música. Es un número. ¿Cuántos colombianos? Voy a leer, pero son cuántos colombianos para todos los que escriban, por favor. Vamos a leer. A ver, ¿Cuántos colombianos? Es que hay una canción que se llama ¿Cuántos colombianos? Voy a seguir cantando. ¿Cuántos colombianos? ¿Te gusta la canción? Es la misma letra, dos horas, Laura. No, ok. Orlando Rivera, ¿dónde está que no lo siento? Orlando, ¿cómo le va? Mal, Jaime. ¿Por qué? Porque no me salió el mensaje. Ah. O sea, ¿usted es consciente de que tiene que tener un menos dos? Pero total, es más, yo me recibiría menos tres. Pero ¿cómo así? Yo me meto un menos tres sin miedo, de una. Y es aceptable, no, usted, vale. Usted está perdiendo el cariño al concurso, me parece que... Yo, pero al contrario, es amor, estoy valorándolo y por eso estoy diciendo, merezco menos tres. Menos tres para Orlando Rivera, pues se pide tanto. No, pero... En los originales, la correccional. Vamos a leer. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No, pero si es que a uno le piden, pues tampoco es que uno se va a poner tacaño, fresco. Sí, sí. Nicolás Samper pone 38 millones, Laura Hoyos 10 millones, María Juliana Correa 18 millones, Laura Natalia Franco 36 millones y Katy pone, claro. Listo, yo no digo más. Nicolás estuvo muy cerca, la verdad, con 38 millones, menos uno para Laura Hoyo sin música, que es la más bajita, y la ganadora es Laura Natalia Franco, con 36 millones. En los originales, chapó. Pero es un punto normal. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta 36 es... millones. 31.6 millones de personas en Colombia tienen por lo menos un producto bancario. 30. Puede ser, no sé todos, es que no me los conozco, pero hay muchos. Casi, Nico, casi gano yo, pero no, no se pudo. Muy cerca. Hice todo el esfuerzo, hermano, pero no, es que no puedo. Pero bueno, pues ya vamos a analizar la situación de Orlando, porque está como saboteando el arepazo y eso para mí es muy molesto, pero no pasa nada. Se tomarán decisiones este mes. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 7 puntos, Laura Natalia menos 5 puntos y Nico tiene 6. Menos 20 entre el perdedor y el ganador. Bueno, ¿vamos a poner una cancioncita o no ponemos nada, Jonathan? ¿Despegamos o ya despegamos? Vamos a despegar y vamos con una cancioncita. Esto se llama Justin Timberlake y Pharrell Williams y el tema es que con ese nombre, Senorita. Senorita, Senorita, dale. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl. Coming right here? Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. So he said to himself, she deserves a crown. But where is it now? Mama, listen. Mama, lay my Try something right now. See, they don't do this anymore. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave with you? Yeah. Ladies, I don't know, but I'm sure feel good to me. Sing it one more time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? Ladies. Ladies, good morning. Uh-huh. And that's it. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan güey, no, no, no, no, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Pues arriba, Nico. Arriba con Britney Spears, que ha sido uno de los temas, sobre todo, que más le gusta a Lauri hablar de él acá en el programa, precisamente por todo lo que ha pasado en estos días. Contamos que ya han pasado 13 años desde que está vetada de cualquier posibilidad de hacer nada legal, tener una cuenta de banco, recibir un pago, etcétera, etcétera. Pues este tráiler de un nuevo documental se llama Unraveling, y ahí habla, se cuenta o se destapan muchas verdades de ese lado oscuro de la relación de Britney Spears con su padre, James Spears. Uy, duro, ¿no? Sí, es bastante duro. Espeluznante, sí, es tenaz. Esa historia es, no sé, es esa influencia tan, tan difícil de ciertos padres con sus hijos que terminan es, a veces estropeando, a pesar de querer hacer lo mejor por ellos, a veces no, pero que terminan estropeando mucho el futuro de gente que parecía bien encaminada, pero a partir de esos, yo me acuerdo, no sé, ¿se acuerdan ustedes de Serena y Venus Williams, que ellas tuvieron un agarrón tremendo con el papá, muy fuerte? Y así varios, o sea, uno puede citar, bueno, pues yo les digo Michael Jackson, y pues no me es nada extraño pensar en lo que fue la vida de Michael Jackson, sin justificar lo que hizo luego, por supuesto, pero pero existe ese lugar en el folder de la vida de Michael Jackson que no se puede evadir tampoco, ¿no? Sí, la verdad es y lo curioso es que ha sido tan cuestionado por la opinión pública, y llama mucho la atención que ella no haya logrado como salir de ahí. Lo que pasa es que esas figuras legales, tengo entendido que no tienen como marcha atrás, ¿no? Sí, exacto. Eso ya es muy difícil cambiar esa perspectiva de presente, pues, la verdad. Lau, yo creo que arriba o no lo que me vas a contar, porque tenemos premio hoy. Claro que sí, Nico, totalmente arriba, porque pues estamos empezando año, hay muchas metas, propósitos, y sin duda este regalo les va a ayudar a cumplirlas, porque es un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. ¿Buscas la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo? Descubre nuestra selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca Polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas Ejercicio Inteligente en los principales centros comerciales del país. Para mayor información, ustedes también pueden ingresar en www.ejerciciointeligente.com. Así que nuestro ganador se lleva hoy un fantástico monitor Polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. Mejor dicho, ¿qué más quieren para empezar bien el año? Yo quiero más un Polar arriba de esos. Imposible. Ay, yo también. Nico, pero yo le pido un favor muy grande. Escoja un, un ganador digno. Es que usted, uy, no sé. No, siempre lo hago. Pero trabájele todo el programa. Es que usted al final coge cualquier cosita y que tiene una papeleta, hombre. Hablemos cháchara, pero de verdad, hombre, de verdad. No, hombre. Stevie Wonder hizo una de las mejores canciones de su vida en 1972. Tenía 22 años. ¿Para qué la presento? Aquí está. Originales, Los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, solo en 2020 se cometieron más de 15.000 delitos contra niños. Uy. Y el presidente Duque ha firmado una ley que rige desde hace 3 días, en la cual los delitos sexuales contra menores de edad que se cometan en Colombia ya no prescriben. Me parece perfecto. Así este flagelo queda en el mismo nivel de los hechos de genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que eran los únicos que la justicia podía investigar en cualquier momento. La nueva norma, que no es retroactiva, busca cambiar la historia. El año pasado se hicieron 15.359 exámenes médico-legales por casos asociados a violencia sexual contra menores de 18 años. Terrible, ¿verdad? El 85% de las víctimas son niñas. Termina mi nota. Nicolás. Voy a traer un malandrín un poco más amable. ¿Fuerte? No, más amable. No tan malandrín. No, sí, es malandrín, pero tiene, no sé, yo creo que alguna vez, no lo justifico, pero creo que por la mente de todos alguna vez ha pasado algo así, como relato salvaje, así es como una cosa así, porque en el barrio Quintas de la Laguna, en Soacha, pasó una cosa muy curiosa. Dejaron una cámara de seguridad en un negocio en donde vendían huevos, y entonces yo me puse a mirar la grabación a ver qué era lo que pasaba. Llega una mujer con una bolsa aparentemente llena de inmundicia, de putrefacción dentro de la bolsa. Entonces mira para todos lados para revisar pues que nadie la esté viendo. Y empieza a botar todo el contenido de la bolsa al frente del negocio que está abierto. Pero nadie la ve. Ajá. Pero no solamente eso. La mujer se queda mirando fijamente 3 columnas donde están pues los panales de huevos, 3 columnas muy altas, sí, sobre una vitrina, y los lanza una por una al suelo. Ya cuando ve que los huevos están rotos, se sube en la bicicleta y se va. O sea, yo no entiendo si la atendieron mal en el negocio, si le debían una plata, si... El caso es que la señora desató toda su ira contra el negocio, rompiendo varios panales, muchos panales de huevos, y fuera de eso llenando de inmundicia la vereda donde se abría ese negocio. Loca. Muy raro, ¿no? Sí, es muy relatos salvajes. Pero es relatos salvajes. Laura Hoyos, por favor. Pues chicos malos, porque Nico ya nos había hablado acá, nos había contado lo que estaba haciendo o lo que había hecho Marilyn Manson en su momento con su pareja Evan Rachel Wood. Pero ahora pues salen muchísimas más declaraciones de mujeres en contra de este hombre. Es el turno, por ejemplo, de la cantante Phoebe Bridgers, que reveló que alguna vez asistió a una cena a la casa de Marilyn Manson, y este señor dijo que, pues a modo de chiste tal vez, pero pues no de esos chistes desacertados. Entonces él le dijo que tenía un cuarto de violaciones. ¿Qué? Obviamente pues... Ella dijo que se declaraba total y absoluta fan de él hasta ese preciso momento. Dijo, yo no sé hasta dónde era un chiste o realmente lo estaba diciendo en serio. Y de hecho, criticó a la disquera y a todas las personas que ahora se niegan a trabajar con Marilyn Manson, porque dice, eso es un show barato. Todo el mundo sabe en la industria todo lo que hace Marilyn Manson, y no le han quitado el apoyo sino hasta ahorita que se hizo público lo que es realmente él. Así que, exacto, pues no le está pasando muy bien. Igual, yo creo que no se esperaba menos de Marilyn Manson, ¿no? De acuerdo, sí. Yo tampoco lo veía pues como alguien de fiar en ese sentido. Sí, yo no voy a cenar en la casa de él, pero ni loca que subiera. No, hay peligro. Cachaza. Perdón, es que me toca ser muy fuerte conmigo mismo, ¿no? Bueno, muchachos. María Juliana Correa, por favor, Picosa. Picosa, esto realmente es un malandrín o una malandrín en esta época de pandemia. Y es una mujer que fue diagnosticada con COVID-19, pero no le puso importancia, no le dio la importancia que realmente tenía y se lo ocultó a su familia, se lo ocultó a su esposo y a sus tres hijos. 42 días después, todos estaban muertos. Dios mío, vi eso. ¡Qué locura! Hombre, qué vaina tan terrible. Nico, el tema del día. Claro, claro que sí. Espérenme un segundo que se me perdió el papelito. ¿En qué se gastan la plata los famosos? Exactamente, ¿en qué crees que se gastan la plata los famosos? Samper dice que se pone a mirar las cámaras de seguridad de la tienda de huevos. Entonces, imaginen cuánto tiempo se echa en esa vuelta. Medio carreta, ¿no? No, Franklin Molano. Toca hacerlo. Nota. Toca hacerlo siempre. Vamos a ponerle 5-4. Carros que no manejan y propiedades que no habitan. No soy yo. Este me encanta. Mayweather se gastó $500,000 al año. Se gasta en ropa interior porque no repite nunca. No. Tengo un ganador. Algunos, el cuco amarillo de fin de año, lo empiezan a usar blanco desde octubre. En Roma hace unos 2 años me enteré, dice Pamela, que la famosa Jessica Rizzo, actriz de porno, luego de filmar la película que le hizo a famoso Carne Negra para la señora Rizzo, Carne Negra para la señora Rizzo, alquiló todo un hotel por 8 días y todos sus sirvientes eran de color. Nico. 5-4. Excentricidades como suéteres de vicuña o kits para acicalarse en la ducha. ¡Bah, Moisés! Bleh. Y no hay nada más, la gente no escribió más. Tema del día, Nicolás. ¿En qué crees que se gastan los famosos su plata? Mientras tanto, porque no tenemos más temas, nos vamos con un poquitiño de música, muchas gracias. Y esto se llama... Espere que se me perdió el papelito. ¿Ve? Es que uno a veces se le... No, a mí no se me pierde nada. Con Bananarama, Venus del año 86. ¡Hombre, buena canción! Bueno, Nikito, cuénteme vainas, cuénteme cosas que uno no sabe. Ya son las 7:30. La noche desciende. Me enteré que hay una plataforma que se llama Mi Vacuna en Colombia, que comenzó a funcionar desde el mediodía. Mire que le iba María Juliana, te agradezco toda la información de Nueva York, pero desafortunadamente, pues, yo soy chipcha, yo soy colombiano, entonces estoy pensando en Colombia, pero por lo que entendí, ustedes me corrigen, y me gustaría que habláramos un rato de esto. Sí. ¿No está montado sino la gente mayor de 80 años o eso es falso? Claro, es que a ver, lo que pasa es que... Dele, papá, es que usted es ídolo. No, después mire, de lo que pasó en el último arepaso, yo no sé dónde ponerlo. Dele. No, tranquilo, mire, lo que pasa es que la plataforma Mi Vacuna fue una plataforma que me parece acertadamente usada para usted saber cuál es su lugar, digamos, más allá que se están definiendo para los primeros pasos de la vacunación. Usted sabe que se ha hablado de la llegada de la vacuna, de hecho este fin de semana un poco más, para que empiecen a llegar las primeras dosis a Colombia. En esta primera etapa, usted lo que tiene que hacer es que uno ingresa a Mi Vacuna, que ese ha tenido inconvenientes el portal porque mucha gente ha hecho el ingreso, pero... Está colapsado, que, sí. Sí, yo la he intentado y aunque tiene ciertas intermitencias, pues la cosa pues no ha estado tan difícil. Ahí, pues digamos, usted puede ver en Me Informo que hay una sección ahí dentro del portal y ahí está como el Plan Nacional de Vacunación con los criterios de priorización y tal, todo lo que uno necesita. También ahí hay un botón que dice consultar mi priorización. Si uno pertenece a esa etapa, la de priorización, es decir, lo que 80 años o más, Jaime, claro. Entonces ahí usted tiene que hacer clic sobre el botón, consultar la priorización y demás. Y ahí uno pone el tipo de documento, el número de documento, se confirma el número de documento, la fecha de expedición. Exacto. Y bueno, ahí uno pasa y si usted hace parte, porque muchos, por ejemplo, se han metido para saber en qué lugar van. O sea, no es que haya un turno específico, digamos un 100, 101, para nosotros los que pertenecemos a otras fases, ¿no? Lo bueno es que cuando uno ingresa los datos, a partir de su cédula y tal, no sé si ustedes lo han hecho, yo lo hice y está mi cédula. Está ahí registrado mi nombre. ¿Tú sales? Sí, yo estoy registrado. En la primera etapa. No, mentira, no. La primera etapa no. Pero una pregunta, Nico, si yo pongo mi cédula, ¿sale qué día me toca el examen o no? No, espere, no. Por eso le digo, en esta primera etapa... Si pongo la cédula de mi viejo, que tiene 6 números... Ahí es donde usted tiene que parar bolas, exactamente. Porque usted se mete a la plataforma, a Mi Vacuna, luego se mete ahí a una cosa que se llama Me Informo, y ahí... Cuando, como su papá hace parte, digamos, del primer grupo... Perdón, tiene 91 años. Por eso, hace parte de ese primer grupo. Entonces, ahí hay un botón que dice consultar mi priorización. Si usted pertenece a la etapa 1 de priorización, como su papá. Usted hace clic sobre el botón y es lo que le cuento. Eso lo vuelve a llevar a la sección de Me Consulto. Y ahí usted tiene que poner el documento, el número, confirmarlo... y poner la fecha de expedición del documento. Ahí cuando usted le dé ingresar, tiene que dar los datos, digamos, la dirección de la casa de su papá, la plataforma la va a solicitar obviamente el departamento, el municipio y tal. Y la BPS y toda esa vaina. Y ahí le da usted, y ahí le da usted el botón azul que dice ver priorización. Exacto, con la cédula y la confirmación de la cédula, basta. Pero la pregunta es, si mi papá hace todo eso al tipo, le dicen su sitio es tal día, tal hora... Pues mire, ahí usted empieza a consultar la etapa de priorización a partir del 8 de febrero. Pero usted tiene que registrar los datos, usted tiene que postularse, ¿me entiende? Pero espérate. Con esos criterios de la etapa 1, que es lo que yo les estoy contando. Laurita, ¿viste que con eso tengo a Nico hasta las 9? Pero Nico, me postulo es si no salen, o sea, si tú pones, si tú efectivamente eres mayor de 80 años, si no sales en esa etapa de priorización, por alguna razón no salen, no sé, la cédula de mi abuelito o lo que sea, entonces ahí sí hay que meter los datos a Me Postulo. Ese Me Postulo es para las personas que son mayores de 80 años y por alguna razón no aparecen en la etapa de priorización. O que cumplas alguno de los criterios, ¿no? Exacto. Bueno, Nico, yo por tengo ejemplo, otra dice, pregunta. Si usted considera que cumple con los criterios para estar en la etapa 1, okay, puede iniciar aquí. Pero uno de los criterios no es tener 91 años, Laura. Ser mayor, sí, de 80, sí. Claro, ese es uno de los criterios. Óigame, y una familiar mía empieza, que tiene, sí, 75, pero todo el mundo empieza a hablar de morbilidades. Frita, ¿sí o no? Frita. Ahí es donde operaría lo del me postulo, de acuerdo a lo que nos, uh-huh, explica. Por eso, pero mi papá, ¿qué se va a postular? Es un cucho. No, sí, pero tu papá Jaime, pero debe salir. Sí sale. Él debe estar en la etapa 1, en el primer turno. Mejor dicho, entre ustedes cuatro, o me vacunan a mi papá o no. Tenemos un problema. Tranquilo que él tiene hijos. Yo que no vela por él. Hágame el favor, o me postulan o me ponen a mi papá o tenemos un problema laboral muy serio. Pero la pregunta es, vean, otra vez. Yo tengo menos de 80 años. Yo sí meto las manos ahí, ¿se me queman? No. Sí. Pues es decir... Deja hablarme feo. Mire, es importante que usted haga el ejercicio, por eso es que ha colapsado mucho la página, que usted haga el ejercicio de incluir el número de su cédula. Pero si tengo cuatro personas que me pueden hacer todo. Ay, disculpe, pues, es que nació el príncipe, pero bueno. Yo lo hice hoy con mi mamá y sale que mamá, no tiene priorización asignada. No, no puedo. Claro, no tiene pero dice que no tiene priorización. No, ¿qué edad tiene tu mamá? No, es que 50. Por ahí está escuchando, viene y me coge a escobazos, ¿no? ¿Qué edad tiene tu mami? ¿Qué edad tiene? No, mira, yo creo que mi mamá tiene menos de 60 o más de 60. Por ahí anda. Por eso está más frita que yo. Que no me está escuchando. Siento él. No, pues es por saber. Pero yo hago una pregunta. Mi mamá tiene 80 y tantos años. Hace y mi parte papá de tiene, la etapa 1. No, mi mamá no la vendo. Mi papá tiene 90 y cumple en julio 91. Ese sí, man es primera línea en, sí, la guerra. Sí, primera línea. A él lo vacunan de primero. O sea, hace parte, sí, de ese primer grupo. Claro. Al mismo tiempo que la gente de salud, igual. Es primero gente de salud y después etapa 1, pero la primera, ¿no, la gente paralelo de salud? No sé, ahí sí me corchó. Creo que no, yo no estoy corchando. Yo quiero a mi gente, pero lo que necesito es que nos ayuden. Tengo 7 personas, por favor. Por eso le digo que usted hace todo ese proceso y a partir del 8 de febrero ya mira, sí, cuál es la etapa. Igual, no es todo, vean, ese proceso, realmente sí es que ponga solamente el número de cédula, la ciudad y ya, exacto, pues te va a pedir municipio, pero perdón, pues también, Nico, es Bogotá. Veo que Laura lo está ofendiendo, si está, y humillando, ¿ok? Pero es que Laura está muy sola. No hay ninguna novedad. Pero no, para nada. No, es que digamos que para que no se enrede, porque realmente solamente poner bueno, la cédula. Yo también uno, pensé que iba a ser un proceso pues complejo, tengo, pero... Yo tengo hermanos mucho más ágiles con todo eso de internet, uno en especial. Uh-huh. Él pone el número de la cédula de mi papá y le dicen el 8, y la le fecha decimos a dónde de expedición, va. Y la fecha de expedición de la cédula. Ah, sí, la fecha, sí, de expedición. Pues imagínese, es importantísimo, la cédula de mi papá, si no, tiene no, le, seis, no le sale nada. La cédula de mi papá seis, tiene 6 números. Cifras, claro, seguramente. 119 comienza. Sí, claro. Las de los nuevos tienen, creo que 10 números, sí. Uy, las de los nuevos, yo no me puedo aprender una cédula. La de mía nuevas, tiene 79151. Tranquilo. Los últimos números no lo digo. Ahí van 5, 8. La mía empieza por 79. La mía también. Ay, es de 8. Ay, Nico. 8. La mía empieza por 10. Esa, la tuya, no, la tuya es de cuántos números. La mía es de 10, la de María Juliana también, ¿no? De 10, sí, también de 10. Por eso es que ustedes son esas que empiezan 10, 20, no sé qué. ¿Usted, Nicolás, es igual que yo? ¿8 numeritos? Sí, 8 numeritos. Yo empiezo 79 también. No, yo di 5, pero pues que adivinen los otros. Tienen 1000 oportunidades. Yo voté solamente los dos primeros, para no ponerle fácil a la gente el asunto. Pues ya con 5 ya la embarré, ¿no? Nah, pero mejor dar 2. Pues ya la embarré, entonces ¿qué hago? Pues ¿me voy? Denuncio. Cálmese. No, pues cálmese. Porque qué más. Bueno, entonces. Ya, esa es la historia. Entonces, pero sí, el portal hoy ha tenido muchas oscilaciones. Ahora, eso debe tener y es evidente, porque mucha gente quiere entrar. Muy difícil, ¿no? ¿Qué? Una crisis de flujo de gente. Claro. Debe ser. Claro, porque imagínese cuánta gente entrando para revisar. Porque, sobre todo, y es una de las cosas importantes. por lo que también se ha puesto el portal, porque la gente también espera todo, y no, pues hasta el 8 vamos a ver cómo empieza a funcionar el plan, y ahí por eso hay que hacer la revisión, pero digo, es importante que al ingresar uno los datos, yo no sé si ustedes lo hicieron personalmente, yo por eso hablo de mi ejemplo personal, yo metí mis datos y ahí estoy yo, o sea, estoy registrado, hago parte de ese lugar, que seguramente ya me llegará el turno de la vacunación, entonces es bueno. Yo le digo una sola cosa, registrado. El día que le llegue la vacuna, yo voy a ponérsela, es lo único. No, mire, le pido que se calme, por favor. Y no va a ser en el brazo, sigamos. Bueno. Acá estoy leyendo este tema que dice acá en el sitio de mi vacuna del... Tengo tos mucha. ¿Qué te pasa, Laura? ¿Qué pasó, no, Laura? Nada, tengo un poco de tos. De todo, ¿no? Este tema de las vacunas, pues uno se sugestiona. Mira, la etapa 1, y si es paralela, Jaime, 100% de los trabajadores de la salud y de apoyo a la primera línea y el 100% de la población de 80 años y más. Mire, buenísimo. Pero vuelvo y repito, la etapa 2, una tía mía, o sea, es paralela, buenísimo. 5 años. Sí, es paralela. Y tiene unas morbilidades, le toca ser parte del grupo 2. Sí. El tema de no? las morbilidades. Puede postularse. Eso, se puede postular, pero postula, exacto. Pero que uno tiene que... O toca sea, esperar. ¿Qué méritos o sea, hay? O sea, ¿la mejor película o qué? ¿Cómo es? No. De hecho, pues, por ejemplo, yo voy a hacer eso con mi papá. Mi papá tiene 78. ¿Sí? Ah, no, que entonces, se espera un cacho. Que claro. No force el proyecto. Entonces voy a poner postular. A ver, que, pues voy a hacer el ejercicio para contarles qué pregunto. ¿Te vas a inventar de una morbilidad o la tiene? No, porque él es diabético hipertenso y eso también aplica para estar en... Claro, es para ser priorizado. Es que todo el mundo va a poner eso. Ah, por eso es una postulación. Sí, exacto. Ah, pero ¿y esas postulaciones? Además, eso lo cotejan, eso yo me imagino que eso lo cotejan con la EPS, ¿no? Con su historia clínica. Salud y tal, claro, seguro. Porque finalmente son las EPS quienes alimentan esa aplicación. Yo soy hipertenso, pero yo nunca le he dicho a la EPS que tengo nada. Punto. Entonces probablemente no. Yo voy a pedir que por favor no hayan postulaciones. Nico, su opinión. No, cálmese, no, deje a la gente postularse a lo que quiera. ¿Por qué no dejamos primero a los cuchos y después a los morbidos? No, porque es que los cuchos van a ir de primero. Pero entonces un millón, según el Ministerio de Salud, esas personas del primer grupo son 1.600.000, casi 700.000. La etapa número 2 es el 100% de la población de 60 claro. a 79 años. ¡Ay, Dios, dame una luz! Ahí y ahí y el 100% con sus morbilidades, pero ¿por qué tiene eso. Que colarse al grupo 1? Mira, grupo y el 100% de los cuchos geriátricos y trabajadores. Sí, personas. De los trabajadores de salud de segunda y tercera línea. Que ahí, no sé si Nico sabe cuál es la diferencia entre los de primera línea y segunda y tercera línea. ¿Que en trabajadores de la salud? Sí. No, me imagino que debe ser de pronto del grado, no sé, no sé, la verdad, me imagino que debe ser la etapa, para aquellos que están en urgencia, no sé, debe haber... Esos son 7.192.000 ¿no? personas. ¿Cuántos? La etapa 3, 7.192.000. Yo insisto, y vuelvo a decir, dejemos que los viejos y la gente de la salud se pongan las vacunas por derecho. De acuerdo. Y los listo. Que tengan morbilidades y cosas que se posturen para el segundo rango. Yo soy etapa. Porque yo es que no sé puede ser estoy. que una persona de 40 años con morbilidades pase al número uno. Entonces yo necesito, Nico, que usted me apoye en eso porque usted es un tipo que tiene poder en el Ministerio de Salud. Que va a tener poder. Usted tiene poder en todo. No, usted atrae las cosas, pero las yo cosas... Yo no soy Calimán, yo no tengo poder de nada. Etapa 5. Ah, no, les sí, repito, así. Les hago la repaso otra vez de los poderes de Calimán. Por eso, es que yo no soy Calimán, yo no tengo poderes. Bueno, ¿quieren que les termine de decir las etapas? Sí. Pues vea, si etapa vas a 3. Ponerte así toda bravita... No, cero brava. Etapa 3, 100% de la población de 16 a 59 años con sí. comorbilidades... Y el 100% de los profesores de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Eso va a ser en diciembre, ¿no? Están preparados. Eso yo no sé cuándo será. 2.900.000. La 4. Además depende de la llegada, perdón, María Juli, de las vacunas, ¿no? También depende ¿y la de cuatro la cantidad que de vacunas niños? Que haya. No, la 4 no, es cuidadores no institucionales, población en ocupaciones y situaciones de alto riesgo y población en riesgo de brotes, policías, militares, INPEC, entre otros, 4.900.000. Y la última etapa es la 5 y ya es la población entre 16 y 59 años libres de comorbilidades. Ya es el resto del rebaño. Claro, el resto de la plaga. Que somos otros 17 millones. Yo soy el grupo 2. Sin yo soy el ningún 5. Tipo de palanca, pero también he oído que para a mí me toca por allá en mayo o junio. Sí. Yo soy el 5, nos tocará el otro año, Nico, si acaso. Sí. Tú eres 5, sí, ¿por qué, María Juliana? Porque es la población entre 16 y 59 años sin comorbilidades. En exacto. La 3 estaba la población de 16 a 59 años, pero con comorbilidades. Exactamente. Entonces yo te recomiendo que prepares tu cita para junio del próximo año. Sí, no, pues yo de hecho acabo de hacer el ejercicio, ingresé mis datos, lo primero que me preguntaron era si estaba embarazada, pongo no estoy embarazada. Uy, no, no, y me no, dice, se generó un error, intenté de nuevo, no sé, la error? Aplicación no, de pronto ¿hay, sabe ¿hay algo alguna que yo noticia no sé? Que no sabemos? Exacto. Vea, no, Nicolás, acá. Olguita, de salud, Olguita nos está solucionando la duda. Pero venga, María Juli, ven, mi amor, ven, yo soy grupo 2, yo ya cumplí 6-0. Sí, usted sí, entra. Tú estás entra en grupo 2. O sea, yo entro silbando. O sea, entro sí, y. Sí, como Pedro Sánchez, por su casa. Tipo, pero, señor ojo, Sánchez, el ¿qué 60, tipo 79, de vacuna ¿no? quiere? ¿Le tenemos esta, de esta o es la que le toca a uno? No, le toca. Ay, pues sí. AstraZeneca no va a ser, seguro. Yo quiero Novachok. Perdón. Sputnik. Mira, la primera línea, dice mi mamá, Dios. Olguita nos escribió, los que tienen contacto directo saludos, con Olguita. Pacientes COVID, claro. Que están en UCI, que están en urgencias o que están en laboratorio clínico. Y segunda línea son todos los trabajadores de hospitales. Del resto de trabajadores. Dile, Olguita, que si tu patrón... Te está escuchando. Dile Olguita, tú. Yo a los 60 años sí. Tengo derecho a ser del grupo 2. ¿Sí o no? Sin tanto sí. Adorno. Que no sabemos que digamos, sí. Cuál sea el dice tú, que no sí. Dentro y de tu tía, grupo 2 es y distinto. Y mi tía que tiene 75 años, que no cuadra para el grupo 1 y tiene morbilidades, ¿mejor que espera al grupo 2? Es una pregunta, ¿sí o no? Esperemos a que responda. ¿Está yo respondiendo? Yo creo que sí, mejor esperar. Ahí le toca hacer fila con ella en ese grupo 2. Pero lo que le digo, puede postularse. No, pero que se debe postular, dice el guito. ¿Veo? Pero la postulación es como ganarse un Oscar, ¿sí o no? Es como ganarse el baloto. Pero nunca le decís ganarse un Oscar. Lo ganó Gwyneth Paltrow, pues también. Listo, muchachos. Que más o menos, dice Olguita. Más o menos el Oscar, exacto. Entonces, que no sé, que se esperen, hola, es que de verdad. Pues fuera un Grammy uno tiene más esperanzas, ¿no? Y Olguita, una persona como Nicolás, que tiene 45 años, 24, pero que parece 24. De 70, se puede postular claro, en la segunda que temporada. Tiene una comorbilidad facial, ¿qué debe hacer? Pero Nico va y le dicen, venga para acá, lo vacunamos. No, mejor dicho, lo meten de primero la fila. No, que Nicolás se siente a esperar con así ya mucha paciencia. Para Nicolás. Silla azul, no, silla ni azul. Siquiera con además, tu tía gritando. Jaime. Porque Nico va a ser parte del grupo 5. O sea, y Nico, la última, claro, un yo hermano mío que tiene 59 no, y que tiene hipertensión, ¿se puede postular a la 2 o se tiene que aguantar hasta no, la 3? Yo la le sugerí que hasta la 3. Sentado fresco aguanta. Su ídolo de los mis hermanos. No, entonces no, lo hasta postulamos. Lo postulamos porque es ídolo. Bueno, y Olguita es que es doctor, dice mi mamá, que ella se sienta a esperar con Jaime el grupo 2. Mi mamá es enfermera profesional, Jaime, toda la vida ¿qué edad trabajó tiene en tu hospitales. Mamá? No, más o menos. Ay, me corchaste. Más del 56, 60 y pico, ¿tiene? 64. Ah, 64, perfecto. Entonces sí, dígale 64. Que si me invita a un café y que me haga unos masajes, estoy más enfermo. Al paso número 3. Besos a doña Olga. Si una nueva enfermera no sabe hacer esas vainas todas. Bueno, muchachos. Prepare el ganador sin robar. Pero también. De verdad. ¡Entusiasmo! A mí me va a tocar responder por acá. No puedo responder por la WhatsApp. Chepa, la chiripa sí. Y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. No, aló, aló, pero aló. El que no piensa, cuento, también. ¡Buena suerte! Es doble. ¿Qué porcentaje del arroz es importado en Colombia? ¿El que consumimos? ¿El arroz? Sí. ¿Qué porcentaje del arroz que consumimos los colombianos es importado? De afuera, ¿no? Ahorita no dicen que de Nariño porque no comen mal. Uy, Olguita es tan bonita como tú, ¿o no tanto? Mucho más bonita. Buah. Bueno. Yo, Nicolás, si quieres, yo arranco porque yo arranco. Dele, si quiere, papá, dele, dele. 73%. Es importado el arroz, ¿sí?, en Bogotá. Sí. María Juliana Correa, 50. Laura, 15. Me salvé. Laura Natalia Franco, 60. Y Orlando Rivera, 30. Chapó para Laura Hoyos. Muy bien, Laura. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Nicolás Samper. Sí, menos uno para Nicolás Samper. ¿Le tiene miedo a Nico? Yo ya lo anoté, tranquilo. La correccional. Sí, con los músicos se le cobra. Dijiste tú, eso es muy importante. La correccional, pues, es un detallito. When my wife tried to, sí, la ñapa, es la cereza en el postre. Lo otro no le pongamos, sí, música, nada. Oye, Lau, ¿cuánto dijiste tú? 15%. Es 21.5. De ese 21.5 de importados, ¿cuál es el país que más le importa a Colombia arroz? Música. No me vuelvan a preguntar. De ese 21.5, ¿cuál es el país que más le importa a Colombia? O sea, yo no puedo ya explicarles más. Olguita, muchas gracias por tu información. Perdón, doctora Olga. Nicolás. Vietnam. Orlando, Perú. María Juliana Correa, China. Laura Hoyos, Brasil. Nicolás Samper, Vietnam. Y Laura Natalia Franco, ¿qué dijo? Menos dos para Laura Natalia. En los ya originales. Para. Ya se acabó esto. Y la respuesta correcta, muchachos, esperis, busco la foto, hombre. De ese 21.5%, uh-huh, el 18% viene de España. Sí. Ah, vea. El 16.8% viene de Estados Unidos. Sí. Y el 64.4% viene de La Habana. Vino un barco cargado de amapolas. ¿Te acuerdas, bueno, ese juego tan idiota? Uy, qué juego pendejo. Pero usted jugó. ¿Qué voy a jugar eso? Yo me iba. Ay, Nicolás. Qué viejo tan amargado. Usted, sí, sabe que le vamos a quitar la vacuna. Sé que Olga, doña, la doctora Olga, tenía unas palancas ahí, pero a usted ya se las quitó. Mi tía primero. No, qué va, yo primero. 64% del arroz, del 21% del arroz que llega a Colombia importado. Mm. Es decir, que el 13% del arroz que llega a Colombia, que es el 64-21, espero que me entiendan, viene de un país precioso, sobre todo su expresidente y sus camisas. ¿Cuál es, Nico? No me diga que Ecuador. Ecuador, sí. Oiga, mira la velocidad de Nico, le puedo dar un punto porque reaccionó. No. Sí. Dale la vacuna. No, para nada. El punto no. Le dije, el presidente con sus camisas y dice Ecuador, ídolo. Sí. O sea, yo después de eso, ¿a quién? Es una perspicacia que pocos tienen. A mí, ¿no? Yo exijo, claro, que le pongan un punto. Sí, no. A mí me parece justo. Votación, ¿para por qué? Favor. Yo nunca abogo, Laura, por mí, oye, pero es cierto. De sutura, no. María Juliana Correa. No, ni más faltaba, que no, Orlando, lo necesita. No, director, antes Pulto debería ser para mí, estuve cerquita, dije Perú. No, hoy no me dice nada. ¿Y Laura Natalia Franco? No. ¿Qué pasó con Laura Natalia? Hola, todo el mundo, el único que trabaja las 3 horas todos los días soy yo. ¿Qué dices tú, Laura Natalia, sí o no? No. Yo le pongo un sí. Yo le pongo un sí, pero 4-1 le sacan, no, pues, ¿qué? 4-2, porque yo voté, yo si no me hago barato. A 2, 4-1 le sacan el desayuno. ¿Qué dicho tan antiguo y ordinario? Uy, sí, antiguo, muy antiguo. Bueno, Laurita, ¿cómo el arepazo después de este desastre de Nicolás en el punto anterior? Dale. Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene 5 puntos. Nico Fresco, usted acuérdese, no force el hoyo. Tranquilo. No lo ataque. Haga un approach. No se le olvide. Imposible atacar el hoyo. Después de 5 días de programa, yo siento que han pasado. Imposible. Bueno, muchachos, saludos a la doctora Olga. Ya está claro las vacunas, que no hay sino para 80 para arriba. Y que deben de estar postulándose para nada. Que esperen, ¿sí o no? Sí, tranquilos. Por eso dañan las líneas, las colapsan. Bueno, Nico, para terminar. Sí. ¿Qué se gana el mejor tweet de la semana, Laura? Ay, pues piénsalo bien, Nico. Premio porque se lleva un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. Sí, y del perfecto tema del día... Que, pero escójalo bien, mi hermano, se lo ruego por... Luis, qué de verdad. No, es que tengo derecho, o sea, medítalo. Uno, que sea honesto. Uno desde hoy me levanto a las 5 de la mañana para hacer eso y ustedes a esta hora que hay, que escoja bien. No, me imagino ese trabajador en este programa. Dele. Es del tema de alguna vez hiciste el oso por no saber inglés. Y ganó Mr. Andrés, que dijo, en plena clase, dándomelas de avanzado por temas de pronunciación, dije, I brush my teeth. El eterno problema de cómo se dice dientes en inglés. Cabe anotar que soy gordito y en realidad sí tengo teeth. Estuvo muy bueno. ¿Lo puede traducir, Nico, por favor? Para no, que la gente... tranquilo, que ya se viene el fin de semana. Muchachos, pasen rico. Nico, ¿algún partidito el fin de semana de los del Real y del Barcelona o no hay nada? De Barcelona va contra... Sí hay o no hay, yo los busco. Va contra Betis el Barcelona. Qué buen partido. Real Madrid va, está muy bravo hoy Zidane en la rueda de prensa. Ay, ¿contra quién es que va Real no Madrid? No importa, mire. ¿Usted por qué no se va tranquilo? ¿Silvi? ¿Sí? ¿Usted sabe silbar o chiflar? Vaya chiflando y se va yendo, bueno. Pero párese y se va yendo eso. Váyase yendo. Uy, y es un canario el cretino. Listo, muchachos. Oye, gracias, Juli, por la información médica. La verdad es que todo el mundo está más perdido que el hijo del Inés. Sí. Bueno, besitos. Muchachos, besos, oyentes, muchas gracias y nos vemos a las 5 el lunes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y por favor, mucho cuidado. Chao. Chao.